ese aniversario, entiendo que están en el 23 aniversario de la asociación. La idea hoy es, hay una presentación larga que es tranquilo, pero lo voy a aburrir con todas las familias que traje, sino simplemente vamos a mostrar unas cosas y después vamos a dejar el espacio para las 100 preguntas. Pero siempre que estamos en estas discusiones de qué nos está pasando, de para dónde vamos, etc., me gusta empezar discutiendo un poquito desde el punto de vista teórico, quédense tranquilos que no va a ser un somnífero, pero discutir un poquito desde el punto de vista teórico cómo entiendo yo la economía, ¿no? Porque dice la historia que una vez Rockefeller, uno de los millonarios más grandes del mundo, dijo que a él no le interesaba quién era el presidente de Estados Unidos, sino que le interesaba quién era el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, o sea, el que imprimía la plata. Y años después de esa declaración, un economista dijo que a él no le interesaba quién era el presidente de Estados Unidos, que tampoco le interesaba quién era el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, sino que a él le interesaba ser el economista que escribiera el manual de economía que leía el presidente de los Estados Unidos y el presidente del Banco Central de los Estados Unidos. O sea, el tipo que debía estar y entendía que era más importante estar en la cabeza de esas personas que ser esas personas. Por eso, en primera medida, quiero simplemente contarles que en economía, lamentablemente, pero bueno, es una realidad, igual que en Argentina, igual que ahora en el fútbol, no voy a contar quién es hincha cada uno porque podemos llegar a salir a los piedrazos de esta querida casa de estudio. En economía también hay. No empecemos porque no salimos. En economía también hay la grieta. Eso es una grieta, digamos. Y es que hay economistas que piensan que la economía es el estudio de cómo asignar recursos escasos a fines alternativos, o sea que los economistas somos una especie de lista de Lázari que vamos viendo dónde están más baratas las cosas y encontrando soluciones ingeniosas a problemas todos los días. Y hay otra parte de la profesión que piensa que la economía es una cosa que se llama economía política, no porque yo sea Roberto Navarro, digamos, sino porque así se llama a la economía de la cosa común. O sea, porque ustedes en su casa todos los días hacen economía. Digamos, miran cuánto ganan, cuánto pueden pagar de tarjeta, cuánto pueden pagar efectivo, si se pueden comprar algo, si pueden salir a comer afuera, etc. Pero eso no son los problemas que enfrenta un país. Digamos, entonces, para hablar de la cosa pública se le pone la palabra política, y entonces la economía política es la parte de la economía que trata de los problemas de los países. Y en esa parte se estudian relaciones de producción entre clases sociales, la distribución de los recursos, la distribución de la riqueza y la dinámica del propio sistema. Fíjense que la definición de aquel lado que dice que los economistas estudiamos cómo asignar recursos escasos, nos da la impresión de que siempre estamos viviendo en un mundo donde falta todo. Si los recursos son escasos, faltan los recursos. Entonces estamos como administrando la miseria. Y ustedes no sé si saben, pero por ejemplo Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. No es que es un país particularmente escaso de comida, por ejemplo. De hecho, la humanidad en su conjunto ya produce alimentos para alimentar a todos los habitantes del mundo. O sea que la comida, increíblemente, no es escasa. Y en ningún país del mundo debería haber hambre, sin embargo la hay, porque el problema es cómo se asigna eso, que increíblemente es abundante, no escaso. Bueno, nosotros producimos alimentos para alimentar un mundo 40% más grande que el que tenemos. O sea, casi un planeta Tierra y medio podríamos alimentar todos los días. Y sin embargo, hay zonas enteras del mundo donde se pasa hambre, la África siempre es el ejemplo que se pone. Entonces yo estoy más de este lado de la definición. Tengo acá una serie de pensadores que discutieron esto, pero quiero traer uno que es muy famoso, que es este señor, que es Adam Smith, que es como el padre, ¿no?, de la economía política. que tiene una frase muy famosa donde dice: no es por la benevolencia del carnicero que uno come, sino por su propio interés. Digo, y así define Smith a la economía moderna. O sea, uno no va a la carnicería y le dice: ¿qué haces, Alberto? Que no tomas flaco, regalar un kilo de carne. Sino que básicamente lo que hace es apelar al egoísmo del carnicero. ¿Qué es el egoísmo? La guita. O sea, le muestra la plata y le pide la carne a cambio. A finales del 1700, donde el mundo empezaba a funcionar así, antes de esto había feudalismo, ¿no? Un sistema productivo muy distinto. Algunos empresarios decían: che, ¿andará esto? Porque hasta ahora tenemos un campo, un siervo, un señor feudal, todos hacemos lo que hacemos porque creemos que nos lo dijo Dios en algún momento, y ahora empezamos así a hacer cada uno lo que se nos canta, apelando al peor sentimiento del otro, que es el egoísmo. ¿Andará esto? Entonces, se dice que Smith es el padre de básicamente el concepto que apoya todo este sistema en el cual vivimos, que es la mano invisible. Smith dice: tranquilo, que en esta economía donde nadie te dice de qué trabajar, qué estudiar, qué hacer, si renunciar al laburo o no renunciar al laburo, si invertir, si no invertir, si producir, no, nadie te lo dice. No es que vos vas a la iglesia, rezás y Dios te dice que tenés que invertir o tenés que laburar de contador o de maestro mayor de obra, digamos. No, no, no es algo que nadie nos diga, cada uno es libre, cada uno hace lo que quiere. Entonces a Smith se le llena la cabeza de preguntas y dice: che, ¿funcionará esto donde cada uno hace lo que quiere? Y dice esta frase, que es bastante poco citada. Digamos, Smith escribe un libro que tiene 600 páginas. Si uno lee esas 600 páginas, la palabra, el concepto mano invisible aparece una sola vez en todo el libro. Y si alguno de ustedes escuchó hablar de Adam Smith, seguramente escuchó que es el que habla de mano invisible. Es raro, ¿no? Digamos que es como escribir un libro para hacer pan, no todas las recetas para hacer pan, y vos sabés, el libro tiene 600 páginas y la palabra pan aparece una sola vez. Y acá tenemos que tener una desconfianza de si realmente Smith dijo esto. Pero fíjense lo que dijo que el empresario, guiado por una mano invisible que lo conduce hacia un resultado que en principio no formaba parte de sus intenciones. Él dice, el empresario, no falta esa parte de la cita, en realidad alguien lo conduce, pero es como una especie de mano invisible que lo lleva a un lugar donde en principio el empresario no pensaba que iba a estar. ¿Sí? Y dice que ese lugar, que ese resultado, dice Smith, no siempre es el peor para una sociedad. Fíjese que para defender el concepto de mano invisible, Smith es un cachito tibio, ¿no? Es como decir: che, ¿qué tal tu tío? Y no es el peor tío que uno pudiera tener. Digamos, no es que está defendiendo mucho al tío, en este caso Smith no es que está defendiendo mucho a la mano invisible, pero bueno, uno a fuerza de repetición y a fuerza de querer ser el que escribe el manual de economía del presidente del Banco Central, se ha repetido este concepto de mano invisible, porque siento tranquilo, acá nadie decide nada centralizadamente, ni tampoco es que descansamos en los 10 mandamientos que en algún momento bajó Moisés, pero tranquilo que hay como una especie de mano invisible que arregla todo. Y la verdad es que cuando uno ve los problemas que tiene la economía, piensa que la mano invisible a veces parece que le temblara un poco el pulso. Voy a saltarlos en la historia del pensamiento a dos pensadores más: Keynes y su archienemigo. Digamos, Keynes tiene un libro muy complejo, inventa un montón de cosas, el keynesianismo, la crisis del 29 de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero básicamente en un momento dice: esto que escribí no se entiende nada. Dice Keynes: estoy viviendo la peor recesión económica en la historia de Estados Unidos, 1929. En 1929 decían que era peligroso caminar por Wall Street porque te podía caer un tipo encima, porque los financistas se suicidaban debido a que perdían toda su empresa en un día. Keynes dice: esto se está cayendo a pesos y nadie entiende lo que hay que hacer para salir. Y yo escribí un libro y nadie lo lee porque es muy largo y entonces no se entiende qué hay que hacer para salir. Digo, no es que había Twitter, pero ya ahí nos costaba leer más de 20 páginas seguidas. Entonces Keynes dice: voy a salir en la radio. Voy a salir en la radio a explicar qué hay que hacer, a explicar cuál es el problema que tenemos. Y en la radio Keynes le habla a Doña Rosa. que decía Keynes era, si en la crisis, si en el medio de una crisis económica, todos nos ponemos a ahorrar, digo, todos conocen la frase, el ahorro es la base de la fortuna, creo que te dice tu mamá, tu abuela, etc. Bueno, si uno piensa que el ahorro es la base de la fortuna, lo que tiene que entender es cómo se ahorra. ¿Cómo ahorran ustedes en su casa cuando tienen la suerte, digamos, de poder ahorrar? Bueno, dejando de gastar. O sea, dejan de darse algún gusto para ahorrar. Dejar de gastar en economía es bajar el consumo. Si ustedes bajan el consumo en el medio de una crisis, el empresario que está intentando vender, ¿qué ve? No ve que ustedes están intentando ahorrar. Lo que ve es que le están cayendo la demanda. Lo que ve es que vende cada vez menos. Entonces, ¿qué hace ese empresario? Dice, che, al final se vino la mala. La verdad que voy a tener que despedir gente. Entonces, en la casa, en la economía de Vita de Lázaro, digamos, el ahorro es la base de la fortuna. Para cada uno de ustedes, tomarlo como individuo, como unidad familiar, si ustedes pueden ahorrar, seguramente en un futuro se van a poder comprar un auto, una licuadora o una casa. Ahora, a nivel general de la economía, cuando sumamos todas esas decisiones que cada uno toma puertas adentro de su casa, si todos ahorramos, lo que hacemos es no consumir. Y si no consumimos, los empresarios no venden. Y si los empresarios no venden, nos echan. Y si nos echan, no tenemos sueldo que ahorrar. Eso es básicamente el principal concepto que inventó Keynes. Cuando inventó ese concepto, un montón de gente lo empezó a entender y el mundo vivió lo que se llama la etapa dorada del capitalismo. Un periodo de tiempo donde la economía creció mucho, el desempleo era muy bajo y los salarios le ganaban la inflación. La etapa que va entre mediados de los 30, de 1930 hasta 1970, más o menos. Cuando el Estado empieza a intervenir en la economía diciendo, che, si todos se asustan y ahorran, yo, Estado, voy a salir a gastar para contrarrestar ese efecto y para revertir una crisis, aparece un señor que se empieza a enojar con esto y dice, esto es una vergüenza, el Estado gasta mucho, hay mucho empleo, los trabajadores empiezan a tener derechos, cuando empiezan a tener derechos te empiezan a reclamar cosas, cuando te reclaman cosas el empresario gana un poquito menos, entonces aparece un pensamiento económico que empieza a decir, esto está todo mal. Y de la misma manera que Keynes dijo, che, este libro que escribí está buenísimo, no se entiende, lo voy a decir sencillo, si uno ahorra 100 pesos, alguien se queda sin trabajo. El señor que viene después dice lo siguiente: si usted pone el gobierno nacional a cargo del desierto de Sahara, en 5 años falta arena. Pasó Milei y dice que se zarpa de liberal. Este Friedman, el padre del anti-keynesianismo, o sea, la grieta acá en Boca River era Keynes versus Friedman. ¿Sí? Uno que decía, che, si la cosa está mal, que salga el Estado a poner paños fríos. Y otro que decía, el Estado hay que hacerlo desaparecer, que se corra de la economía, que no cobre impuestos, que no ponga leyes laborales, que no intervenga, que no regule los monopolios. Hay que dejar la economía y hay que volver a qué cosa, decía Friedman, a la mano invisible. A la mano invisible. Entonces, de manera muy, muy, muy sencilla, les voy a mostrar cómo funciona la economía con Friedman y cómo funciona la economía con Keynes. Y otro muy importante, porque los que toman decisiones económicas todos los días piensan que esta rueda funciona de alguna manera. Y la diferencia es entender de qué manera. Fíjense, esa es una rueda económica relativamente sencilla, ¿no? Allá están los laburantes que trabajan para las empresas que están acá, las empresas le pagan un salario, parte de ese salario los laburantes se lo devuelven a las empresas porque compra comida, ropa, etc. Una parte la ahorran, la parte que ahorra para los bancos y las empresas, cuando están bien aportaditas, que le piden a los bancos esos ahorros que están ahí. Sí, nada, una rueda económica bastante simplificada. ¿Qué dice Friedman? Que está allá arriba a la derecha. Dice, si acá se mete el alcalde, no me acuerdo cómo se llama el alcalde de los Simpsons, ¿se acuerda? El alcalde, si acá se mete el alcalde Diamante, no haga nadie ningún chiste ni de parecido, ni nada. Si acá se mete el alcalde Diamante y empieza a darle plata a los trabajadores, ¿qué es lo único que cambió de todo esto? Va a haber inflación. Ven que dice consumo más precios. O sea, no va a haber más fruta, más verdura, más laburantes, más industrias trabajando, sino que si el Estado se mete, tiene inflación. Si el Estado se mete al nitrar del desierto de Sahara, te falta arena. Si se mete al nitrar de la economía, te genera inflación. Keynes dice lo contrario, dice, si el alcalde de Diamante tira plata, fíjense la magia que va a ocurrir ahora, se multiplica el trabajo. Se multiplica el trabajo. Lo que dice Keynes es, si las industrias están con capacidad ociosa, o sea, si las industrias tienen una línea de producción libre, tienen stocks acumulados en sus balcones, ¿conocen alguna industria ahora con capacidad ociosa? Sí. ¿Conocen alguna que no tenga capacidad ociosa? Si la industria tiene capacidad ociosa, vos podés acelerar el auto. O sea, si la economía va lento, si el auto va a 20 km por hora y vos lo acelerás, el auto va a ir más rápido. Lo que decía Friedman es, si vos lo acelerás, lo fundís al auto. Y esta era la discusión. Keynes decía, yo estoy de acuerdo con Friedman, que si el auto va a 180 km por hora, o sea, la economía está creciendo, hay pleno empleo, las industrias están con su capacidad instalada, usada full, Keynes decía, es verdad, si el auto va a 180 km por hora y lo acelerás, lo fundís. Ahora, el loco de Friedman te dice que lo fundís a 180 km por hora, a 100, a 60, a 20. Ese es el punto de discusión de verdad. ¿Qué pasa en Argentina? La diferencia de Argentina es que cuando aceleramos el auto, el combustible que necesitamos para que la economía funcione, no lo cargamos en la estación de servicio. Es verde y son dólares. ¿Por qué? Porque parte de nuestros ahorros, como tenemos la historia que tenemos, lo llevamos a dólares, y de este lado, para producir todo lo que consumimos, necesitamos dólares. ¿Qué son esos dólares? Bueno, son los dólares que están acá adentro, por ejemplo. Acá adentro, si esto vale 10.000 pesos, lindo tiempo, ¿no? Con todo, si esto vale 10.000 pesos, 9.000 son importaciones. Porque todos los componentes acá adentro son importados, por eso está todo roto y no lo cambio, porque ya no vale 10.000 pesos. Mis zapatos tienen un componente importado. El auto de cualquiera de ustedes probablemente tiene 50% del auto. Si el auto vale 100 lucas, 50.000 son importadas. ¿Sí? ¿Dónde tengo agua? Acá. La tapita esta es importada. ¿Sí? Entonces, el problema y la complejidad de una economía como la Argentina es justamente esta, porque entonces uno diría, pará, cuando falta laburo, acelera el auto y listo. Volvete keynesiano. Y cuando no falta laburo, el auto va rápido, volvete más liberal y retirar el Estado. El problema es que a veces en la economía argentina, el auto va a 20 km por hora. Lo queremos acelerar y nos quedamos sin dólares. ¿Se entiende? El limitante no está acá adentro. No es que nos faltan laburantes, nos faltan industrias, nos faltan recursos naturales. Muchas veces lo que nos falta es todo lo importado que usa la economía argentina. Entonces, de esa manera entendemos nosotros la economía. Una economía donde el Estado puede hacer mucho para que la economía crezca, para que los trabajadores ganen derecho, para que las industrias tengan mayor capacidad productiva, pero que tiene una limitante estructural que si no se ocupa, muchas veces te hace chocar. Porque cada choque de la economía argentina tiene, de manera directa o indirecta, relación con la falta de dólares. No hay que ser economista para entender esto. Cada choque que tuvo la economía argentina tiene un poquito de relación con esto. Déjenme adelantar un poquito y ir más al presente. La vuelta del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Miren, para explicar qué es la economía, usé a Adam Smith, es como así, como el padre de la economía, el que inventó la economía, ¿sí? Lo usé a Keynes, que es como el Messi de la economía, y lo usé a Friedman, que es como Castrilli, póngale. Para explicar la vuelta del FMI, voy a usar a la mente más brillante en términos económicos que ha dado la República Argentina, que es una mujer economista que es esta chica de acá, Mafalda. ¿La conoce la Mafalda? Fíjense, por eso se le ve bien, voy a leer el chiste de Mafalda. Esto no se hace, no leer un chiste es un desastre, digamos, pero bueno, por suerte no es un teatro que no estamos cobrando entrada. Pero la mamá le dice a Mafalda, Mafalda, levantá la tricota que dejaste tirada. Me dijo la otra vez, mi mamá que tricota con un saquito así de ¿no? tejido, que antes usaba más los nenes. Le dice, Mafalda, levantá la tricota. Mafalda le dice, no tengo por qué obedecer mamá porque yo soy un presidente. Le dice Mafalda que siempre jugaba a que era presidente del mundo, a que arreglaba las injusticias, a que sostenía la democracia. Mafalda le dice, no te tengo que obedecer porque soy un presidente. Y la mamá de Mafalda le dice, y yo soy el Banco Mundial, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Y Mafalda le dice, hay que reconocer que estuvo astuta. O sea, Mafalda ya entendía que era el fondo. El fondo es una cosa que está por arriba de los presidentes de cualquier país, a lo cual el presidente de cualquier país le tiene que hacer caso. ¿Sí? Esto es un poco el problema que estamos teniendo hoy. Hoy fuimos al fondo. Digamos, el fondo es el fondo. O sea, si vos criás un pitbull en el patio de tu casa, atado, le pegás, le tirás poca carne y después le soltás la correa, el problema no es el pitbull. Culpar al perro en esto es una cosa bastante sencilla, pero el salame es el que hizo todo esto. Digamos. Entonces, el problema con el fondo es que en un momento, ya pasaron muchas cosas en el medio, ¿no? Pero hace allá como fuimos al fondo el 9 de mayo, el 9 de mayo de este año. Usted seguro no se acuerda la fecha, pero yo soy economista y cumplo años el 9 de mayo. O sea, me cagaron el cumpleaños este año, voy a atender a los periodistas, la gente, las empresas, sí, el fondo. Bueno, se anunció el fondo el 9 de mayo. El 9 de mayo. Y se anunció diciendo tranquilos, tranquilos. El pitbull ese. El pitbull ese, que lo atamos, le pegamos palo, le dimos poquita comida, cambió. Cambió. Ahora es bueno. ¿Qué es muy conveniente para cuando vos querés regalar el pitbull porque no para de morder? ¿No? ¿Qué le decís? Le pegás 10 palos al pitbull, tonto, y le decís, no, viste, ahora es un perrito bueno, ahora cambió. Entonces nosotros fuimos a revisar si el fondo cambió. ¿Qué habría sido que el fondo cambiara? El fondo se parecía más a Friedman que a Keynes. A lo largo de la historia del fondo y del mundo a mundo, el fondo se parecía más a un tipo que cuando el auto iba a 20, te decía, poné primera, tirá el freno a mano y clavá el freno. Y vos decías, pero yo quiero avanzar. Tirá el freno a mano y apretá el freno porque hay que frenar. O sea, el fondo, cuando la economía estaba en crisis, cuando la gente ahorraba más, el fondo lo que te dice es, la gente está ahorrando más, vos ahora como Estado, ahorrá todavía más. Tirar el freno a mano. Eso en economía se llama política de enfriamiento de la economía o política contractiva, para que la economía se achique. Si vos le decís a un Estado, no, gastá más, hacé más obra pública, tirate un bono a fin de año, qué sé yo, esas son políticas expansivas. Más o menos que el 99,9% de los economistas entendemos que cuando hay crisis el Estado tiene que hacer políticas expansivas. El 0,01% de los economistas trabaja en el Fondo Monetario Internacional y cree lo contrario. El problema es que esto no se decide por mayoría. Digamos, parecen tener un poquito más de verbo los que están en el fondo que el restante 99,9%. Fíjense qué hizo el fondo en lo peor de la crisis internacional de 2009, donde el mundo entró en crisis, ¿eh? El mundo en 2009 se hizo torta. Y el fondo recomendó 115 políticas a 115 países distintos, 115 paquetes, digo, 115 recetas a 115 países. El 80% de esas recetas eran achique en la economía. Por suerte, en el 2009 los países no le dieron bola al fondo. Le dijeron, vos estás loco, el mundo se está cayendo a pedazos, vos me decís que yo, si el auto va a 20, tire el freno a mano, voy a terminar de frenar el mundo, nosotros necesitamos que el mundo salga de esta crisis. Pero, ¿por qué les muestro esto? Porque el fondo no cambió. No cambió la peor crisis internacional del mundo. Fíjense que nos recomendó a nosotros, chocolate por la noticia. Nos dijo, el gasto público tiene que bajar 13%. sonar abstracto, pero ahora vamos a entender qué significa. Entre 2018 y 2020, los subsidios tienen que bajar 48%. ¿Qué significa que bajen los subsidios? A fin de mes, a principio de mes se entera, que suban la tarifa. O sea que la plata que pone el Estado para que todavía ahora la boleta de luz, de gas y de agua llegue un poquito más baja, esa plata que tiene el Estado ahí que se llama subsidios, el Estado la retire. ¿Cuánto? 50% menos. Salario público tiene que bajar 13%. Este es un número para los mineros, digamos, medio fatídico, ¿no? ¿Se acuerdan del ajuste del 13% de los sueldos y de las jubilaciones implementadas en el año 2000? Lo que pasa es que como en el año 2000 no había inflación, era 13% en guita, en plata. Como ahora hay inflación, lo que dice el fondo es que queden 13% por abajo de la inflación. Pero al final del día la pérdida por el incentivo es la misma. Y fíjense, obra pública 81% menos. Significa que si Argentina venía construyendo, no sé, 1000 kilómetros de autopista por año, ahora solo puede construir 200 kilómetros de autopista por año. Tiene que bajar 80% la obra pública que hace el Estado Nacional. ¿Por qué pasó esto? Porque Cambiemos tomó toda esta cantidad de deuda externa. Esto está en millones de dólares. Fíjense, cuando asume el gobierno, el stock de deuda era 220 mil millones de dólares. Hoy, perdón, en abril de este año, llegó a 330 mil millones de dólares. Casi 110 mil millones de dólares de endeudamiento. ¿Para qué tomaba Cambiemos endeudamiento? Porque decía, si no me endeudo, tengo que ajustar. Si no me endeudo, tengo que hacer un ajuste. 2 años después estamos así. Como me endeudé mucho, tengo que hacer un ajuste. Entonces es una locura. Es una locura. Es como, ¿no? O sea, presidente, ¿por qué toma tanta deuda para hacer obra pública? ¿Pero por qué no la hacen en la obra pública? Porque estamos muy endeudados. Parece que contra una pipa, digamos, ¿no? Ponete de acuerdo, las dos malas no, ¿viste? O sea, es como cuando llegas a tu casa y te dicen, ¿qué querés para comer? ¿Ensalada o sopa? Bueno, no, nada, dos malas no, o sea, o una, ¿no? ¿Ensalada o carne, digamos, no? Mal es mal. Bueno, 110 mil millones de dólares de deuda que nos generó ese problema económico. Problema económico, tomamos mucha deuda, ¿cuánto? 110 mil millones de dólares. ¿Alguien se le ocurre una solución? Sí, dice Caputo. Yo, ¿cuál? Tomar 57.000 más. Uy, la puta madre. Tomamos 110.000 millones de dólares de deuda y la solución es tomar 57.000 más. Ya no de un pequinés, un coque, un labrador. Se la fuimos a pedir al tipo. Los últimos 57.000 se los fuimos a pedir al virus. Los virus son perros hermosos, los boludos son dueños, queda clara la metáfora de que estamos haciendo. Perfecto. Entonces, como consecuencia, fíjense, esta balita dice que la economía argentina en 2015 debía en deuda 50% de su producción anual. ¿Sí? Es como que si usted gana 10 lucas por mes, en la tarjeta tenga deuda por 5.000. Cuando termine el mandato de Cambiemos, la deuda va a ser 95%. Es como que ustedes lleguen a su casa y digan, che, nos pasamos de largo con la tarjeta. ¿Cuánto debo? 5.000. ¡Uh, la puta madre! ¿Cuánto ganamos? 10.000. Bueno, hagamos algo. Pará, dice, yo lo arreglo, sale el pibe. Vuelve, ya está. Sí, lo arreglaste, sí. ¿Cuánto debemos? 9.500. Es más complicado, porque no es una tarjeta de crédito, es el fondo. Al final del día es eso. No parece una solución, ¿no? Mira, está raro. Como solución está raro. Perdón, estoy yendo para el otro lado. Bien. Déjenme mostrar además qué estamos haciendo para solucionar esto. Vieron que vamos a hacer ahora una política que se llama déficit cero. Significa que el Estado no va a tener más déficit fiscal. ¿Cómo lo vamos a lograr? Como dijo antes, bajando esos componentes del gasto público, los salarios, la obra pública, etc. Uno dice, che, ¿será buena idea una política de déficit cero? ¿Será buena idea o será mala idea? Miren, algunos dicen que los economistas, que la economía, perdón, no es una ciencia, ¿no? Y A ver, para que se entienda, los economistas trabajamos de para que se entienda, los economistas trabajamos, punto. ¿Qué trabajamos los economistas? De hablar. Bueno, los psicólogos también trabajan de hablar, digamos, es un laburo lento. Y de decir a los países de recomendarle políticas, o de recomendar a una empresa política, o de recomendar a un sindicato, una paritaria, ¿no? De analizar y decir, che, me parece que para allá, me parece que para acá. Claro, es una ciencia rara porque la manera en la que esta ciencia hace experimentos es distinta que la manera en la cual otras ciencias hacen experimentos. Digo, los astrónomos hablan de una foto que sacaron en Marte. O sea, a mí me parece que los economistas tendríamos que acertar más porque por lo menos estamos acá, lo vemos, necesitamos, no tardamos unos 150 años luz en llegar al lugar donde tenemos que experimentar. Ahora, ¿cómo vos probás si un remedio es bueno o malo? Se agarra un ratón, se le mete la enfermedad al ratón, increíblemente el sistema nervioso del ratón es muy parecido al del ser humano, por eso se experimenta con ratas. Y si le empezás a dar el remedio y te fijás si el ratón se muere o no se muere. Si el ratón no se le muere y se te cura, después llamás a gente y le garpás. Decís, che, tenemos un remedio que anda en ratones, queremos ver en vos. Y te tiro, no sé, 20 lucas. ¿Lo probás? Sí, no, en Estados Unidos hay gente que va a probar un remedio por todos lados y vive más o menos de eso. Se experimenta en seres humanos y si anda, sale al mercado. No es mucho más sofisticado que esto, digamos, se lo quiero. Se lo tendrá que esperar 150 años a los efectos colaterales, es así. Bueno, los economistas hacemos lo mismo. Lo que pasa es que tenemos laboratorios de 44 millones de ratones. Y acá es plata o mierda. Digamos, si anda bien, se salva. Si anda mal, le pasa lo que le pasa a los ratones, el experimento anda mal. ¿Cuántos experimentos de déficit cero tenemos en el mundo? En la historia del mundo, ¿eh? 9. Son esos países que están listados ahí. 9, perdón, de los cuales 2 somos nosotros. Argentina en el año 2000, Argentina en el año 2018. O sea, es como que yo les diga, che, ¿tenés una enfermedad terminal? Sí. Bueno, tomate esta pastilla. ¿Estás seguro que anda? Sí. La probé en 7 personas. Es arriesgado. Pero les quiero decir más. La probé en 7 personas y las 7 se murieron. Porque todos estos experimentos salieron mal. No funcionaron. No bajaron el déficit, o decir déficit cero, no, déficit un montón. No bajaron la deuda, hicieron que la economía se metiera en una recesión. No es una muy buena idea. Fíjense, estamos en manos de estos muchachos del Fondo Monetario Internacional. Esto es muy sencillo. Esto es como decir que uno le va a salir a la ruleta. ¿Qué número va a salir a la lotería? ¿Sí? El fondo todos los años dice, mirá, esta ruleta la manejo yo. ¿Cómo se llama el que tira la bocha? ¿El qué? El sí, no, ninguno de los talleres literarios, ¿no? Bueno, el que tira la bocha la manejo yo y encima la pelota está cargada. Así que te voy a decir cada año qué número va a salir. El número que salga es lo que crece tu economía. Vos arrancás en 100. Si vas para abajo de 100, tu economía cae. Si vas para arriba de 100, tu economía cae. Ese 100 es el tamaño de la economía de Grecia en el año 2009. ¿Para qué lo pongo en 100? Para que ustedes se den cuenta que si van a 95, ¿cuál fue la tasa de crecimiento del producto de Grecia entre el 2009 y el 2010? Menos 5%, pues pasamos a 100 a 95. El fondo dice, Grecia, hace lo que yo te digo, tirá la pelotita así, acomodar en este número, que va a salir 100, sale 95. ¿Qué quiere decir? El fondo le dijo, aplica este programa que la economía va a quedar igual, ni va a caer, ni va a subir. Primera aplicación del programa, la economía cae 5%. Grecia dice, che, ¿me iba a salir 100? Tranquilo, aplicaste el programa. Aplicado de vuelta, que va a salir 97. Si ella no te puede dar, llegó el que estaba antes, no, pero vas a estar 3% peor que antes, no es nada. Aplica esa. 86, vos estás jodiendo, dice ese fondo. Sigue así. Y termina la única Grecia cayó 22%. Agarren el mapa de Grecia y rompanle un cachito así, 20% del mapa. O sea, la economía se achicó 20%. Y el fondo seguía diciendo que toda la pérdida que iba a tener la economía de Grecia era 4%. Lo hizo Grecia y lo hizo la Argentina. Esto es el año 2000 en Argentina. El año 2000 Argentina fue al fondo. Le dijo, che, haz lo que vos me digas, dice el fondo. Si haces lo que yo te digo, la economía crece 4%. ¿Lo ves? De 100 a 104. Hacemos lo que dijo el fondo, cae 4%. De 100 a 96. Y después vuelve a caer hasta la caída del 15% del 2001. Y el fondo decía, no, tranquilo que vas a crecer 6%. O sea, el fondo dice, si haces lo que yo te digo, Argentina en el 2000, en el 2002 la economía va a estar 6% arriba de lo que estaba en el 2000. Si eso hubiese sido cierto, el desempleo en Argentina en el año 2001 hubiese sido 13%. ¿Cuánto fue? 20. ¿Por qué? Porque la economía cayó 15 puntos. Por esto, una auditoría interna del Fondo Monetario tomó sanciones contra los funcionarios del Fondo Monetario. Por eso usted no puede hacer eso a una economía. De esto. Dice, si haces lo que te digo, adivina, va a ser que sanciones. Lo peor es que el área abajo es el propio fondo. Que cada 6 meses que dice que vamos a crecer, dice, mala mía, me equivoqué, va a caer. Y entonces va corrigiendo la curvita. Hoy el fondo dice que cuando Cambiemos termine su primer mandato, la economía va a estar 3% abajo de cuando Cambiemos tomó el gobierno. Pero lo dice el fondo, que medio que es bastante optimista cuando un país aplica la política de quién, el fondo. O sea, vos no vas al doctor y el tipo dice, tomate esta pastilla que te va a ir pésimo, te va a doler más, vas a contagiar a todo. O sea, el médico dice, confía en mí, hay que tomar esta pastilla. Bueno, estamos en esa mano. Fíjense acá, le traje el número. Esto es genial. Junio de 2018. Le pregunta al fondo, che, ahora que Argentina tomó tu programa, ¿cómo le ve la economía argentina en el 2018? O sea, aplica tu programa, dice el fondo. Junio, empate. 0,4%, 0, empate. La economía se queda ahí, tranquilos. Dice el fondo. Ahora, si me llevo a equivocar, dice el fondo. Si me llevo a equivocar y sale todo mal, todo mal, a lo sumo se cae 1,3%, dice el fondo. Junio, septiembre, el gobierno acuerda el presupuesto con el fondo, dice el gobierno, vamos a caer 2,4. Arrancamos en, vamos a caer 2,4. El fondo, un mes después que el gobierno presenta el presupuesto, saca el informe de cuánto va a crecer la economía argentina, dice, va a caer 2,6. Antes de ayer la ODE, los países más importantes del mundo, el Club del Pueblo de Argentina se quiere sumar, dice Argentina va a caer 2,8. Yo diría, aparte, sacar proyecciones y nos enteramos diciembre de la mierda, porque está sufriéndolo mes a mes, mejor y no diga nada, nos enteramos, cae 3, cae 4. O sea, en 3 meses pasan de 0 a 2,6. Ustedes dirán, qué sé yo cuánto es 2,6%. Bueno, por lo menos 3 veces 0. O sea, 3 veces más grande que 0. O sea, le pifian por mucho, en cuestión de meses. La otra columna de 2019, pero ¿para qué mierda vamos a mirar lo que dice en 2019? O sea, joda, ¿no? Si no fuera. O sea, en noviembre, en septiembre todavía no podían acertar que iba a pasar en un año cuyos 9 meses ya estaban jugados. Porque cuando vos proyectás en septiembre, ya sabés lo que pasó en septiembre. Estás proyectando de septiembre a diciembre, no es que estás proyectando todo el año. Bueno, estamos ahí. No va a tener mensajero. Estamos ahí y vamos a empezar a vivir una economía mucho más conflictiva. Mucho más conflictiva. ¿Por qué? Porque la economía argentina tiene un problema estructural, dos problemas estructurales, la inflación y los dólares. ¿Sí? En los últimos 900 meses, o sea, en la historia de Argentina desde 1943 a 2018, en la mitad de esos meses, Argentina tuvo una inflación anual mayor al 25%. En el mundo, inflación anual de más del 5% es considerada alta, anual. Nosotros clavamos 5 en un mes. Y nos conectamos 7 clavamos en un mes, cosa de que no nos corran por tibios. En ese escenario, yo les quiero contar, y creo que los que son acá, tanto empresarios como trabajadores, que son representantes probablemente de empresas chicas, saben cómo es esta dinámica. Ahora va a empezar a haber más conflicto social, va a empezar a haber más conflictividad laboral, porque los salarios se quedaron cortos respecto a la inflación, porque la economía está cayendo, entonces está destruyendo empleo, porque al empresario no le sobra nada, entonces no puede pagar más paritaria, no puede pagar ni bono de fin de año. Va a haber conflicto, por más que el empresario sea buena onda y el trabajador sea buena onda, hay un conflicto real, que es que no alcanza la guita. Cuando aparecen esos conflictos, hay muchos economistas que empiezan a decir, no, el problema de acá es que los sindicatos son irracionales. De vuelta, el problema son las generalizaciones. Hay sindicatos irracionales, hay personas irracionales, hay políticos irracionales, el problema son las generalizaciones, ¿no? No, acá en Argentina, esta historia del sindicato. Esto se refleja, digamos, yo quiero confesar, ¿no? Se refleja en el saber popular y en el día a día que tiene uno. Déjenme contar una anécdota muy chiquita. El 1 de enero de este año, yo no tenía nada para comer en casa. Entonces, le digo a mi pareja, vamos a comprar algo para comer. 1 de enero. 5 de la tarde, vamos a comprar algo para comer. ¿Dónde vamos a comprar algo para comer? 5 de la tarde, 1 de enero. Al chino, ¿no? El chino está siempre abierto. 10:30 de la noche está siempre abierto. 1 de enero, 5 de la tarde, vamos al chino, cerra. Me dice mi pareja, claro, ya se hicieron peronistas. Hay como una especie de saber popular que dice, bueno, acá los trabajadores se sindicalizan, se separan, se piden paritaria. Miren el comportamiento de los trabajadores con cada uno de los presidentes de la República Argentina. ¿Saben cuál es la batalla? Miren, lo que dicen, una altura, una longitud, y pones el pinche ahí. Esto es lo mismo. Miren, el cero está más o menos entre Duhalde y Menem. Sin ninguna connotación política, esto que estoy diciendo. Digamos, el cero está más o menos ahí. A la derecha crece el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Cuánto? Bueno, por ejemplo, en el primer mandato de Néstor Kirchner, 2003 contra 2007, el poder adquisitivo de los salarios, ¿cuánto creció? 60%. A la izquierda cae, con la hiperinflación de Alfonsín, ¿cuánto cayó el poder adquisitivo de los salarios? Casi 30%. En lo alto estamos midiendo la cantidad de paros generales que sufrió cada presidente. Fíjense, la presidencia que más expansión del poder adquisitivo del salario generó fue la primera de Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner tuvo nada más que un paro general. El periodo presidencial donde cayó con más intensidad el poder adquisitivo del salario fue el de Alfonsín, y Alfonsín tuvo los famosos 13 paros generales. ¿Ven que se dibuja como una línea recta que va bajando así? Eso es que el movimiento obrero argentino tiene estricta racionalidad. Miren, de hecho, los casos que se repiten. Por ejemplo, Cristina. El primer mandato de Cristina, que es la de Cristina de abajo a la derecha, los salarios le ganan por 23 puntos a la inflación. ¿Cuántos paros le hacen a Cristina? Uno. Al primer mandato, 2007-2011. En el 2011-2015, el poder adquisitivo del salario en ese periodo sube 15, ya no sube tan rápido. ¿Cuántos paros generales le hace? 5. Macri, hasta ahora, el poder adquisitivo del salario venía cayendo 7%. ¿Cuántos paros generales le hicieron? 3. No hay nada de irracional en la conflictividad laboral. Parece ser que los trabajadores, cuando les cae el poder adquisitivo del salario, hacen más paros que cuando les sube el poder adquisitivo del salario. ¿No? Es una cosa muy sofisticada de entender para algunos, evidentemente. Cuando la gente está mejor, se queja menos, y cuando está peor se queja más. Como una regla mnemotécnica que podemos tener. Déjenme contarles cuál es, ahora sí, la pesada herencia que va a dejar Cambiemos. Cuando Cambiemos asume el gobierno, en promedio, los argentinos ganábamos 14, 15 mil dólares al año. No empiecen, yo no gano 15 mil dólares al año. Si alguno gana más de 15 mil dólares al año, avisa y lo bolsiqueamos. Pero digo, ¿no? Es un promedio. Esto promedio es que gana cero y es que gana 100 mil dólares al año. 15 mil dólares al año. Y la deuda que teníamos por habitante era 5.500 dólares. Al final de Cambiemos vamos a ganar 7.700 dólares por año y el mundial parece que en Argentina no se va a hacer, así que no nos vamos a poder ir a Rusia, a Qatar, a donde sea, y vamos a deber 8.600 dólares por habitante al año. Con la tarjeta, si ganamos 10 lucas, vamos a deber 11. Ese es el problema fundamental que hereda Macri en su segunda administración, Cristina si vuelve, Felipe Solá, Pepe Pompín, digamos, el que se presente. El problema estructural, económico que hereda es ese. Tenés un país que debe más que lo que produce. Dicho mal y pronto. Más que lo que produce, a peor, lo que producimos, la mayor parte de lo producimos en pesos. No es que exportamos mucho nosotros como país. Pero la mayor parte de lo debemos en dólares. O sea, para que ustedes entiendan, cuando ustedes ponen a Netflix en la tarjeta, ni se acordaban que estaba Netflix en la tarjeta. Ahora lo empezás a mirar, ¿no? Decís, che, qué serie de mierda. ¿No? Porque como están dólares, y antes te lo cobran a 20, antes te lo cobran a 40, me pones una serie de mierda y empezó a putear, ¿no? Antes decís, ¿cuánto sale? 7 dólares, nos íbamos todos los cancheros, 7 dólares, lo tengo en la tarjeta. Sí, ahora te quiero ver a poner. Nos pasa eso como país. La deuda es mucho Netflix y poco supermercado, y el ingreso es mucho supermercado y poco Netflix. Ese es el problema que nos va a dejar Cambiemos. Les digo dos cosas sobre las pymes y vamos al cierre y a todas las preguntas que quieran. Primero, están ustedes en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Fíjense, en términos de cantidad de empresas por provincia, en términos de cantidad de empresas por provincia, de cómo se ha modificado la cantidad de empresas por provincia en estos dos años de Cambiemos, los últimos datos están en 2017, están de mitad de tabla para abajo. Fíjense, el total de las empresas de Argentina, desde que asumió Cambiemos, cayó en 9.387 empresas. Ahí dice menos 1,6%, lo que cae en números son 9.387 empresas, la barrita violeta. En la provincia de Buenos Aires tienen que bajar en la tabla y son 4.200 empresas menos. Si hay 4.200 empresas menos, no se van a sorprender que haya, voy al final de la tabla, en la provincia de Buenos Aires, 11.980 trabajadores registrados, o sea, en blanco, del sector privado menos. Menos. Fíjense, está Tierra del Fuego también por ahí, por lo que todos ustedes saben, Santa Cruz con el tema del petróleo, San Luis, que bueno, no sé, pero es otro país, así que no importa. Digamos, y el problema, ya chico antes de mostrarles lo siguiente, y el problema está en esto. ¿Cómo ha cambiado la cantidad de empresas que hay si ahora uno mira las empresas por cantidad de trabajadores? Fíjense, las empresas de más de 500 trabajadores, hoy hay 3 empresas más en la Argentina con más de 500 trabajadores que cuando asumió Cambiemos. Hay 91 empresas más que tienen entre 50 50 y 500 trabajadores, pero hay 8.796 empresas menos de las chiquitas, de las que tienen hasta 50 trabajadores. O sea, las que se están cayendo del mapa son, chocolate por la noticia, las pymes. Las que se están cayendo del mapa son las pymes. Y las que no se están cayendo del mapa no alcanzan a compensar esa caída. Porque el total de empresas, ya les dije, hay, ahora con el dato 2018, 8.700 empresas menos. Ya no es que uno dice, hay un proceso de concentración de la economía. Hay más empresas, pero menos empresas chiquitas. Se está cayendo todo. Ese es fundamentalmente el problema. Y fíjense, ¿hay más trabajo en Argentina? Hay más trabajo en Argentina. ¿Hay puestos privados en blanco? Los puestos de trabajo que a todos nos gustan. Hay 24.900 empleos más desde que asumió Cambiemos. Eso empieza en diciembre y termina en agosto del 2018. Ven que la curva hace una panza, que es la crisis de 2016, arranca, que es la campaña de 2017, y se empieza a caer de vuelta, que es ahora. ¿Sí? Que es ahora. Son más o menos 6.200.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado que tiene Argentina. Ahora, como ustedes saben, la gente la pasa bien. Cuando la pasa bien y se quiere mucho entre sí, tiene niños. Pero así, porque hay menores. El que no entienda, pregunta. Cuando tiene niños, la población crece. Cuando los niños y las niñas cumplen 18, quieren empezar a trabajar. Si no quieren empezar a trabajar, ¿qué hacen ustedes como padres? Le dan una patada ahí y lo mandan a trabajar. Entonces la población va creciendo. Entonces no es que tenemos que generar ningún puesto de trabajo. Tenemos que generar como mínimo la cantidad de puestos de trabajo a la cual crece nuestra población. Si todos los años hay 2.000 niños y niñas que cumplen 18, por lo menos tenemos que generar 2.000. Fíjense, ¿cuántos puestos de trabajo tenemos que haber generado para seguir el ritmo a esta población que se quiere mucho y sigue procreando? Lo que está ahí en esa línea punteada. Tendríamos que estar allá arriba con la curva. Estamos acá abajo, la diferencia es la barrita. ¿Cuántos puestos de trabajo nos falta para estar igual que en diciembre de 2015? 171.000 puestos de trabajo. 170.000 personas que cumplieron 18 y te la pago. Solo para estar igual, ¿eh? No es que era Disney, no es que estaba todo bárbaro, pero para no estar peor, digamos, tendríamos que estar hablando de 170.000 puestos de trabajo. Voy con la situación financiera, que es seguramente lo que aqueja a todas las pymes, y voy cerrando. Fíjense, acá pasa algo raro. Esto es cuánto crece la actividad del sector financiero entre esos años. En los 90 el sector financiero se agranda en un 40%. Y el empleo del sector financiero, o sea, la cantidad de bancarios, crece 14%. Entre el 2005 y el 2015 se agranda 60% el sector financiero. Y la cantidad de bancarios empleados del sector financiero crece 25%. Entre 2016 y 2018 el sector financiero crece 10%. El empleo del sector financiero crece 0, no crece. ¿Por qué? Básicamente porque pasa lo siguiente. Si vos tenés que dar 100 millones de pesos en crédito al sector productivo y necesitas 10 oficiales de cuenta, 10 tipos ahí sentados en el banco que te dicen tráeme la carpeta, tráeme el balance, mostrame tus ingresos, poneme la propiedad de garantía, alquilo, poneme a tu hermana en garantía. Digamos, esas cosas que hacen los oficiales de cuenta los bancos. Ahora, si el banco, en vez de dar 100 millones de pesos de crédito, pone los 100 millones de pesos en una LEVAC, se hace apretando un botón. ¿Todos saben lo que es una LEVAC? Bueno, ese es el problema de la economía argentina. ¿Y tú, ustedes saben lo que es una LEVAC? Si yo hago esta pregunta en Estados Unidos, digamos en una universidad, con un público como usted, digo, ¿ustedes saben qué es un bono del Tesoro norteamericano? ¿No es el cantante de YouTube? El otro dice, el Tesoro norteamericano son dos chorros. No, la gente no sabe qué hace el sector financiero de un país. Es muy raro eso. Para una economía. Acá todos sabemos, o sea, si yo digo LEVAC, LELIC, LETE, BOTE, más o menos, o sea, no, no piensa que me agarró una CB, digamos. Más o menos lo dice Juan Ricardo, es medio técnico, pero está hablando de cosas financieras. Bueno, eso es un despelote, ¿eh? Eso no es normal. Vos le vas a un uruguayo y le decís, che, vos sabés que es una Leliq, te caga puteada el tipo. Dice que te recontra por las dudas. Nosotros entendemos que ahora hay un instrumento que te paga una tasa de interés altísima, que está buenísimo si tenés plata para que te pague una tasa de interés. Y estamos configurando un sector financiero de ese estilo. Un sector financiero que si tiene 100 millones de pesos, se lo presta al Banco Central. El Banco Central ahora le paga 60% de tasa de interés. ¿Para qué le paga 60% de tasa de interés al banco que tiene 100 millones de pesos? Para que el banco no se vaya corriendo a comprar qué cosa. Lo que estaba al borde del dibujo, dólares. Básicamente es eso. Pero un sistema financiero que labura así no genera empleo. Fíjense. Esta es la cantidad de trabajadores del sector del sistema financiero argentino. 180.000 trabajadores, sector financiero, en general son todos trabajadores registrados, en plan. 180.000. Si nosotros tuviéramos el sector financiero de Uruguay, lo voy a escalar a la economía argentina, ¿no? El sector financiero de Uruguay es así, como Uruguay, con todo respeto. Pero digamos, si yo mido la proporción del sector financiero de Uruguay en relación con Uruguay y lo traigo eso a Argentina, como si fuera un mapa a escala, esta sería la cantidad de empleados que tendríamos en Argentina del sector financiero si tuviéramos el sector financiero como uruguayo. 300.000. Así como Colombia, 540.000. Así si fuéramos como Brasil, 660.000 laburantes, ¿eh? Y así si fuéramos como Chile, 1.260.000 personas. ¿Alguna vez escucharon un problema financiero en Chile? Nunca. O sea que eso es mentira, eso de un sector financiero grande es un peligro. Nosotros en vez de 180.000, podríamos tener 1.000.000 más de trabajadores en el sector financiero si el sector financiero se dedicara a qué cosa? A prestar a las pymes, por ejemplo. Tuviera que poner un oficial de cuenta cada 10 pymes. No tenemos ese sector financiero, lamentablemente. Como nos metimos en este lío, armamos un esquema de política monetaria que, si ustedes vienen a esta facultad, estudian economía durante 5 años, hacen una maestría de 2 años más, ya son 7, y un doctorado, son 3 años, tienen que entregar una tesis de 180 páginas, no entienden el esquema monetario que acabamos de armar. Es chino. Siempre apareció el presidente del Banco Central y dijo, no vamos a emitir más dinero porque la base monetaria va a ser cero. Digamos, es un esquema monetario muy particular. ¿Qué países probaron con esquemas monetarios como el que está probando ahora Argentina? De vuelta, el laboratorio de los ratones. Vamos a ver quién lo hizo. Si yo como Mapamundi me ubica en esos países, le doy un premio. Yo no sé, Ucrania más o menos así hago, está ahí. Y loco, ¿no? Apoyo la mano, vieron que uno cuando pasaba la geografía, le pasaba, ¿no? Cuando pasaba la geografía le decían, ¿cuál es Catamarca? Y no sé. Moví un poco el dedo, ¿no? Bueno, Seychelles aplicó ese programa, tuvo 2 años de recesión, multiplicó por 3 el desempleo con ese programa monetario y duplicó el déficit de cuenta corriente. O sea, la cantidad de dólares que le faltaba se multiplicó por 2. Sri Lanka, ni pronunciarse, Sri Lanka, el crecimiento se ralentizó un tercio, el desempleo se mantuvo, pero el déficit de cuenta se cerró gracias a que la economía se cayó como un piano. Y Ucrania, también el crecimiento cayó un tercio, subieron 2 puntos el desempleo y la falta de dólares se duplicó. Estamos tomando la receta de déficit cero, que la tomaron 9 países del mundo, dólares por eso nosotros, ninguno funcionó. Y la receta de base monetaria cero, que la tomaron estos 3 países, que no podemos repetir el nombre, y que tampoco funcionó. Adivinen qué va a pasar con el ratón. No hay que ser economista para darse cuenta que mucho no va a dar. Les traje una foto de un señor que hizo esto en Estados Unidos, en el año 1982. Le hicieron un reportaje, dijeron, ¿cómo le fue? Miren, dice, en noviembre nos parecía que se estaba yendo la cosa de mano, teníamos una explicación para hacer, pero nos pareció que estábamos atrapados, y entonces llegamos a la conclusión de que no era confiable poner tanto énfasis en un esquema monetario como el que estamos aplicando nosotros. Este señor, Paul Volcker, en 1982, hace lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy en Argentina, le pregunta cómo te fue y dice básicamente esto, dice, mira, todos los economistas, liberales, monetaristas, Friedman, Milei, todos esos, expert, le decían, tienen que aflojar. Decían el tipo este, el tipo que lo corrían por derecha, decían tienen que aflojar. El tipo dice, estamos atrapados, la economía después de resistir meses de tasas de interés en alza, parecía haberse caído por un precipicio. ¿Le suena una economía que resiste meses de tasa de interés al alza? Dice Volcker, así que aflojamos. Volcker, en el 82, me dio a Estados Unidos con un tema monetario como el que hoy estamos aplicando en la peor recesión desde el año 1929. A los economistas más liberales de todo le decían, dejá de hacer eso que estás haciendo, es una locura. Simplemente para cerrar. Debilidades de este acuerdo. Fíjense, esta es la cantidad de dólares que compramos los argentinos por año para guardar en el cajón de la mesita de luz, para cruzar en un bolso Uruguay, para, qué sé yo, ¿qué dónde ponen los dólares en su casa? ¿Dónde viven? Bueno, no funciona nunca esta charla, que yo los hago paseguita y no. Bien, me parece la mesita de luz, chequen ahí, vamos a visitar al señor. Fíjense, 2007, primera elección de Cristina, los argentinos nos compramos 8.800 ¿qué? Millones de dólares. 8.800 millones de dólares. No haga la cuenta dividiendo por 44 millones de argentinos, porque los nenitos no compran dólares. Los trabajadores negros compran muy poquitos dólares. Las empleadas que limpian alguna casa compran muy poquitos dólares. Los maestros comprarán algún dólar, los camioneros comprarán algunos dólares más. Y después la gente que vive en lugares muy extraños y muy grandes que compra de a toneladas. Ojo con esos promedios. Fíjense, 2008, año de crisis internacional, 23.000 millones de dólares. 2011, reelección de Cristina, 21.500 millones de dólares. 2012, 2013, 2014 no se podía comprar dólares, así todo se compraron 3.000 millones de dólares. 2013, cero. 2015, se abre un cachito el mal llamado cepo, ¿se acuerdan? Se podía comprar hasta el 30% del sueldo de dólares. Los argentinos se compran 8.500 dólares. Elecciones de medio término de Macri, 22.000 millones de dólares. 2018, 7 meses puse nada más. Si no la barra tocaba el techo. 20.000 millones de dólares. ¿Qué dice el fondo? Miren, tranquilos. Acá están los dólares. Están todos los dólares para el año que viene. Entonces uno empieza a mirar el acuerdo, ¿no? Y dice, ¿estás seguro que están todos los dólares para el año que viene? Sí, están todos los dólares para el año que viene, no te preocupes. Bueno, bárbaro. ¿Cuánto suponés vos que nos vamos a comprar los argentinos el año que viene de dólares? Porque, a ver, parémonos el año que viene. Sale una encuesta, dice Cristina le gana por 3 puntos a Macri en el balotaje. Ustedes saben a quién voté, pero ¿qué piensan que en general hacemos? ¿Vamos a comprar dólares o no? Sale una noticia del diario, Macri dice que no va a renegociar con el fondo, que lo que hay es lo que hay. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comprar pesos o dólares? O sea, es un año electoral en donde se discute blanco o negro. O sea, realmente, yo hoy lo decía en una radio de acá, yo creo que los votantes de Macri, el año que viene, lo van a votar a pesar de su programa económico. El que vota a Macri, no importa si es el 5% de la población o el 70% de la población, pero el que vota a Macri, lo va a votar a pesar de la economía. Le gustará otra cosa de Macri. Le gustará, qué sé yo, su capacidad para organizar el tema del fútbol. O sea, no es por el programa económico que lo van a votar. Entonces, claramente, la señal del año que viene va a ser, che, mire, incluso si me votan a mí, Mauricio Macri, voy a cambiar el programa económico. ¿Qué hacemos los argentinos cuando vemos que van a cambiar el programa económico? Salimos corriendo a comprar dólares. Entonces le preguntamos al fondo, che, ¿cuántos dólares pensás que van a comprar los argentinos el año que viene? 8.000 millones de dólares. Ningún tipo de restricciones. O sea que la barrita acá dice 9.000, 8.000, no la miren. 8.000, o sea, como en el 2007. ¿A ustedes les parece que el año que viene los argentinos van a comprar 8.000 millones de dólares nada más? Un desquicio. Para cerrar. Disculpame. Sí. Con el agravante de que. A ver, ojo con esto, digamos. Bueno, probablemente ahora no. Pero yo sé que acá algunos se ahorró 1.000 dólares en el pasado. Dale, no lo vamos a preguntar, no lo vamos a consiguiar, pero algunos se ahorró 1.000 dólares. Algunos se ahorró 500, algunos se ahorró 100. Quiero decir, lo convierte eso en desestabilizadores de la economía, en golpistas, en cipayos, digamos, en gente que quiere que Mauricio Macri se cae. No, lo convierte en argentinos. O sea, usted se acuerda que cada vez que un ministro de Economía dijo alguna frase célebre sobre el dólar, se fue toda la mierda. Entonces es una actitud muy racional de parte del argentino comprar dólares. Hoy decía justamente esto, ¿no? Si vos traes un empresario alemán y lo pones a producir en Argentina, al mes está comprando el IX y a los dos meses está comprando dólares porque se va a comprar el IX y va a tocar. Digamos. Es bastante claro que eso va a ser lo que va a pasar. Entonces, por último, ya que estamos con los economistas del fondo, termino de vuelta con Mafalda, que es una frase realmente interesantísima sobre la cuestión económica, porque piensen cuando pensaba, cuando escribía, cuando aparecía Mafalda, ¿no? Sí. 70s, 80s, 60 también, digo, cuando la economía le pasaba esto, y Mafalda decía, cuando veía a los economistas del fondo venir a la economía argentina, decía, es una pena que las teorías económicas que tienen estos señores no incluyan nunca el cálculo de lo que hay que pagarle a otros economistas, o sea, los que venían de afuera, para que vengan a explicarnos teóricamente por qué no economizamos, o sea, por qué no ahorramos. O sea, nosotros ahora le estamos pagando 57.000 millones de dólares al fondo, que se lo vamos a devolver con 4% de interés en 4 años, para que el fondo nos venga a explicar que tenemos que ahorrar un montón de cosas, de dólares. ¿Por qué? Porque tomamos un montón de dólares de deuda. Muy genios son, digamos, pero como ponen la plata, aplicamos esa política. Lo que nunca calculamos es lo que nos sale aplicar esa política. Para esa deuda, probablemente vamos a terminar con 15 puntos de desempleo en el año que viene, con una economía que va a ser 5%, 6% más chica que al principio de Cambiemos, ¿sí? Con probablemente 9.500 pymes menos, probablemente 10.000 empresas menos. Ya hoy tenemos 100.000 puestos de trabajo en la industria. Entonces, los economistas tenemos un chiste que me parece que define la situación que estamos atravesando con el fondo. Miren, si ustedes deben 1.000.000 de pesos al banco, tienen un problema. Si ustedes deben 100.000.000 de pesos al banco, el problema lo tiene el banco. Argentina es el país que más plata le debe al fondo en la historia del fondo. Argentina tiene un problema. Pero el problema del fondo es todavía más grande. En cuanto el que gobierna se dé cuenta de eso, se sienta con el fondo y lo hace socio del crecimiento de Argentina. Le dice, si a mí me va mal, a vos te va peor. Porque a vos te pueden echar firmando una resolución en el Fondo Monetario Internacional. A mí me eligieron con los votos. Lo que necesitamos es un equipo de gobierno que entiende que puede renegociar con el fondo, porque el fondo estuvo en Argentina en el 2003, en el 2004, en el 2005, en el 2006, y el problema no era el fondo, no se hablaba del fondo. Estaban los funcionarios acá, tenían oficinas, estábamos en un acuerdo con el fondo, y el problema no era el fondo. Es, como decía Cabrechi, con esto sí cierro, el problema no son los de afuera que nos quieren comprar, sino los de adentro que nos quieren vender. Muchas gracias.